Durante toda esta semana se ha hablado mucho de la cuestión del Fondo Monetario, de la fuga de divisas, porque el domingo pasado, creo que el domingo pasado, el sábado pasado, se dijo, Carlos Rosencrantz, el titular de la Corte Suprema, se llevó 650 mil dólares en 2019. En teoría, él dice que se lo llevó legalmente. Es decir, que está declarado, etcétera, etcétera. Pero primero te muestra que todos los amigos, que no es como dice el macrismo, que lo usaron para pagar deudas, sino que se la llevaron casi todos amigos de ellos. Pero bueno, hay un proyecto que se va a presentar en el Senado y que apunta a esto, a recuperar lo que se llevaron, sobre todo lo no declarado. Y en línea está Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos y además presidente de la Comisión de Presupuesto, que le va a tocar, cuando esto llegue a la Cámara de Diputados, esto le va a llegar. Hola Carlos, ¿cómo va? Aquí Sofía y Tuni lo saludan. ¿Cómo anda? Y usted se va a tener. Primera aclaración. Sí, a ver. El proyecto tiene que ver con la fuga, con lo no declarado, con claro. El que no ha pagado impuestos. Sí. Lo de Rosencrantz puede merecer una crítica ética o moral, o decir, bueno, ¿por qué no la deja en la Argentina y demás? Pero no creo que allí haya un tema de delito. No, no, no, para nada. Por eso aclaré que él dice que se la llevó habiéndolo declarado, etcétera, etcétera. Pero muestra que el dinero que trajo el fondo o que le dio a Mauricio Macri se lo llevaron un montón al exterior. Sí, son, por eso son dos cuestiones que tienen puntos en común pero que son diferentes. Claro. Por eso digo, este proyecto tiene que ver con, yo diría, lo ilícito de la fuga. Correcto. De capitales, es decir, justamente aquello no declarado. Correcto. Que es muchísimo más que lo declarado, digamos, ¿no? Y además con otra implicancia, porque en definitiva, vuelvo a decir, alguien que gana dinero en la Argentina, lo tiene en su declaración jurada, paga los impuestos y demás, se puede discutir si debería dejarlo o no en la Argentina, o puede preferir tenerlo en el exterior, pero ahí no hay delito. En lo que está planteado en este proyecto de ley de los senadores y senadoras del Frente de Todos es una cosa muchísimo más grave, es decir, de gente y empresas que ganan plata en la Argentina, no pagan los impuestos correspondientes a ganar esa plata y se la llevan por medios no lícitos a refugios en el exterior, tratando de ponerlos fuera del alcance, digamos, de la justicia argentina o la AFIP de la Argentina, es decir, para no tributar los impuestos que tendrían que tributar. ¿Y alguien nos va a ayudar en esto, Carlos? Porque paraíso fiscal ahí en Londres, en Delaware, en Estados Unidos, claro. Y ni hablemos de, por supuesto, Islas Vírgenes, que también es, no me acuerdo, creo que es territorio británico también, ¿no? Sí. No me, ni me acuerdo. A ver, vos haces una enumeración que es larguísima y está bien, pero ponés los casos más notables. Yo decía el otro día lo de Delaware, y después voy a tu pregunta, que yo me acuerdo que en el 2015, cuando formamos en el Parlamento una comisión investigadora para justamente analizar la fuga o la salida ilegal de capitales, yo entre las cosas que daba como ejemplo Delaware, donde decía, para sintetizar, Delaware es un estado donde en el 2015 vivían 800.000 personas y tenían radicación 850.000 empresas. Ah, bueno. Lo cual marca, desde luego, no es que había 850.000 empresas en el estado que tenían desde un local, una oficina, eran radicaciones para justamente no tributar o para tributar muy bajo. Y cuando uno se metía en la legislación del estado, Estados Unidos muy federal y los estados tienen legislaciones muchas veces bastante diferentes, ahí se veía con claridad que estaba todo preparado para proteger a quienes fugaban capitales de distintos lugares de la tierra. Entonces recuerdo que el avión que llevó cocaína a España estaba radicado en Delaware, en todas sociedades. Te sorprendería si vieras la cantidad de empresas que operan en la Argentina que están radicadas en Delaware. ¿En serio? Pero por eso vos planteabas colaboración. Acá hay dos planos. Un plano es lo que se plantea como proyecto de ley, que dicho rápidamente tiene, yo diría, dos procedimientos. Uno es la de la presentación de aquellas personas o empresas que visualicen esto como una oportunidad de legalizar su situación impositiva y acepten pagar, y entonces hay un régimen de 20% sobre lo declarado si lo hacen antes de los 180 días y 35 si lo hacen entre los 180 días y el año. Y después hay otro método, otra cuestión, otro procedimiento que ya tiene que ver con la investigación y con lo penal, donde aparece la figura del colaborador, y que en este caso, cuando se detecta a alguien y se demuestra que efectivamente ha generado esa fuga, tiene 15 días para avenirse y debería pagar el 50% de lo descubierto, digamos, porque ya en este caso no sería lo declarado. Esa es la base del proyecto. Colaboración, yo te diría esto, mirá, en los últimos años se ha avanzado mucho, con muchos países hay convenios recíprocos, pero no hay, por ejemplo, convenio con Estados Unidos. Es decir, que no tenés acceso a información, y por eso se dice que uno de los destinos donde mayor fuga son los Estados Unidos. Claro, dicen que Hernán Arbizu, que, que era oficial de banco que se dedicaba a esto, el JP Morgan nada más, exactamente, dice que el 70% está en Estados Unidos. Claro, por eso digo, como esos son todos datos opacos, uno se maneja con ese tipo de informaciones, porque en realidad nadie, no existe una lista de esos depósitos. Son todas estimaciones o proyecciones que se hacen sobre la base de determinadas cuestiones o datos que se conocen. Bueno, si el 70% de lo no declarado, de lo ilegal, está en los Estados Unidos, hoy no hay con Estados Unidos un acuerdo de intercambio de información. Así que eso tendría las dificultades del caso, que no impide que alguien como Arbizu, por ejemplo, que haya trabajado, que trabaje en la actualidad en alguna de esas organizaciones, tentado por ganarse la recompensa que hay en el proyecto de ley para quienes cooperen, así es decir, puede suceder. Hay experiencias de cosas que han pasado. Quiero decirte que la figura de este denunciador o colaborador, o como lo querramos llamar, existe en la legislación de Estados Unidos. Ajá. Y hay antecedentes en Estados Unidos de denuncias, porque las leyes también le dan a esos denunciadores, y acá está previsto también, toda la protección del anonimato para no estar sujetos a represalias. El colaborador puede haber estado en el delito también, digamos, suponete, a ver si puede. Claro. Correcto. Claro, porque él puede haber sido un facilitador. Exactamente eso. Justamente trabaje en una entidad o en algún tipo de organización que hace eso. Pero por eso en este caso el colaborador tiene toda esa protección y el acceso a una recompensa, habida cuenta que lo que se está buscando es recuperar para el país, porque vamos a decirlo con todas las letras, Tuni, porque incluso algunos lo quieren embarrar y qué sé yo, esto ni es un nuevo impuesto, ni es una mayor presión contra la clase media, ni nada que se le parezca. Esto es directamente tratar de que los que ganaron plata en la Argentina y la fugaron sin pagar los impuestos, cometieron un delito. En la Argentina, paguen. Cometieron un delito. Así es. Es decir, no es que... No, pero además del delito, está el daño. Bueno, los delitos siempre generan un daño, ¿no? Pero acá está el daño porque la Argentina, y todo esto está planteado desde el punto de vista de las obligaciones que Argentina tiene con los acreedores externos. Entonces, muy bien, el Estado argentino ha asumido que tiene que pagar la deuda contraída por el gobierno de Macri. Ha negociado y ha obtenido una ventana de tiempo que le da posibilidades diversas. Una posibilidad es la de que en ese tiempo no tenga que utilizar recursos que genera la economía argentina para pagar deuda y de esa manera pueda volcarlo al crecimiento y a la inclusión y a resolver los graves problemas sociales que el país tiene. Al mismo tiempo, en ese periodo, porque hay que tener en cuenta que al Fondo Monetario, de acuerdo al entendimiento firmado, recién hay que comenzar a pagarle en el segundo semestre del 2026. Entiendo. Por lo tanto, uno podría pensar que hay 4 años y medio de ventana de tiempo también para que este mecanismo que se está intentando aprobar con este proyecto de ley dé su fruto, que no necesariamente tiene que producirse inmediatamente o de manera automática. ¿Vas a sufrir bastante para conseguir los votos o no? Bueno, yo creo que van a sufrir más los que tengan que explicar por qué no lo van a acompañar. Y porque sí, hay que tener argumentos para decir, vuelvo a repetir, vos podés ponerte en una posición en la que podés argumentar que no hay que aumentar la presión impositiva, que ya hay mucha, toda esta cuestión que permanentemente se discute, que también es una falacia, pero es más difícil, o vos te podés poner de un lado, comillas, de la gente, cierro comillas, pero... Entonces, no queremos que se aumenten las retenciones cuando en realidad esto termina no siendo una cuestión que impacta en los productores de base, sino en las grandes, los grandes exportadores y demás. Pero, por eso, ahí puede haber confusión. Pero acá estamos hablando de fuga ilegal de plata ganada en la Argentina y de incumplimiento de las leyes tributarias del país. Es decir, de personas y empresas que trabajan en el país en el marco de las leyes de la Argentina y ganan plata en el marco de esas leyes y después violan las leyes. Entonces, yo tendré incomodidad para conseguir los votos, pero yo quisiera ver la comodidad o la incomodidad que tendrán los que terminen votando en contra de este proyecto, ¿no? Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Carlos Keller, diputado, titular de la Comisión de Presupuestos, es decir, donde se va a tratar esto seguramente, entre otras comisiones.